Solamente una vez amé la vida, solamente una vez y nada más. Solamente una vez en el huerto brilló la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de la soledad. Una vez nada más se entregue el alma con la dulce y total renunciación. Cuando ese camino realice el prodigio de amarte, hay campanas de fiesta que cantan en este danzón. Campana de fiesta que cantan en este danzón.